mundo. Bueno, este clima un tanto denso, ¿no? Nos introduce realmente en el clima de este disco que vamos a trabajar hoy, que verdaderamente es la respuesta a lo que le ocurrió a Fito Páez en ese momento, que fue el asesinato de su abuela y su tía, y que terminó en convertirse, poder sublimar eso en el disco Ciudad de Pobres Corazones. Esta es la apertura de ese disco, pero que tuvo como una cuestión previa, que fue un video que se hizo, que dirigió Fernando Spinner, que en realidad fue como un largometraje, o fue un videoclip de cada uno de los temas, entrelazados con una historia de una caja que se perdía y que había cosas en una caja y entraban personajes muy de los 80, filmado en Palladio. Si había un lugar emblema de los años 80 junto con Cemento, Einstein y el Paracultural, era Palladium. Palladium era un gran lugar que tenía shows y también era disco, que estaba en el Bajo, en una vieja usina de Buenos Aires. Y ahí filmamos, debajo de Palladium había túneles que comunicaban, decían, con la calle de gobierno. Mira. No podíamos avanzar mucho más, pero nosotros caminábamos un par de... Y había túneles, eran túneles que decía que estaban desde épocas antiguas, muy antiguas, y que tenían que ver con Segva, que era la compañía de luz, y se andaba todo por abajo de la ciudad. Se filmaron tomas ahí abajo, había muchos extras ochentosos, recuerdo todo ese caos y esa filmación... Y había un escenario, que era el escenario que se utilizaba para los shows que habían en Palladium, donde era como donde pasaba la principal parte de la película, que era el show de Fito tocando. Para ese lugar yo hice una ambientación que tenía que ver la escenografía con un poco con la tapa del disco, porque la tapa del disco, la foto es en el viejo, en uno de los paraculturales, o dos paraculturales, que Fito está saltando así. Sí. Y la estética de esa época era muy lo que se decía postmodernismo. Azules, metales, negros, los pelos estaban cortados como tenía Fito en ese video, de un lado todo rapado y de otro lado largo. Había medio punk también. Claro, ¿no? sí, una mezcla. Y bueno, y él, digamos, estaba con una actitud muy desgarradora y que tenía algo de punk, digamos, ¿no? Hay temas que son muy potentes. Es un disco muy potente y muy sufrido, ¿no? Fue muy fuerte eso que pasó. En pleno. La otra vez yo contaba cuando hicimos giros y todo era muy lindo y qué sé yo. Y el tiempo después pasó todo este tema. Murió su papá primero y al poco tiempo pasó lo de las abuelas cuando estaba en Brasil. Que había ido a tocar por primera vez a Brasil. ¿Con Charlie fue? Yo no sé si sabes. Concretamente con Charlie, puede ser, pero sí, él empezó a abrir como un poco a la cosa de ahí esa relación con Caetano y todo eso, la rumba al piano, todo eso. Bueno, la cuestión es que se hizo este video, que era muy, para la época, hacer una película de todos los temas, era, ¿no? Y como todo estaba medio maldito, Antes que te interrumpa, sí. ¿Por qué hacer una película sobre ese disco? Era porque justo, bueno, fue ese disco que tocaba, porque había, en todo esto que había pasado, claro. Fito, había como un hilo narrativo. Y claro, estaba bueno contar. Estaba bueno contar, digamos. Era, si había para hacer una película, era este momento, claro. Digamos, ¿no? Y también una forma también de sacar para empezaba afuera. A iniciarse la cuestión de grabarse, los videos. Sí, claro, había habido un par de cosas anteriores que yo conté, no sé, 84, Estoy Verde, Charlie, empezaban a salir los videos. Acá ya había un poco más porque estamos en 87, ya había más. Pero nunca una película tan extensa, digamos. Yo creo que se conjugaron varias cosas para que eso ocurriera. Había como un clima muy denso en el ambiente y potente. Y dentro de eso no era... No llamó la atención que un día, me acuerdo que los originales de esto... los llevaba a alguien a un lugar a editar o no sé qué pasó y se perdió todo lo filmado, por lo cual, o por lo menos un rollo grosso, Por lo cual tuvimos que volver a montar todo otra vez y filmar de vuelta, retomas y terminar el... O sea que todo estaba medio maldito, todo estaba teñido por algo maldito, ¿no? Así que... Perdón, Marcelo, ¿volvieron a grabar en Palladium? Sí, sí, sí, volvió todo a hacer todo. Después se puso, me acuerdo, una recompensa en los diarios. Para que devolvieran. Y finalmente, mágicamente, algunos aparecieron. Pero una vez que ya terminó todo, ¿no? Una vez que se había refilmado todo. O sea, yo recuerdo refilmar porque me acuerdo de volver a armar la escenografía. ¿Se hicieron nuevos shows para eso o sin público? No, el público que había en el video eran extras. Bien. Extras. ¿Estos extras ochentosos? Sí, volvieron, sí, todos los peluques. Muchas pelucas, mucha gente muy maquillada. Travesti, gordo. Y había uno muy conocido. Prega. Sí, uno muy conocido que era así, calvo y que cantaba en una banda. Y que era el líder de la banda. Mira. Un italiano. Sí, italo-inglés. Italo-inglés. Que aparece por ahí en la película. Luca Prodan. El más loco de todos esos. Claro. Así que, bueno, yo de ese momento, de esas tomas en vivo, Fito, haciendo este tema, me recuerdo, en el video. ¿Lo vamos a escuchar? Ahí va. Bueno, este tema a mí me remite absolutamente al video. Pero después del video venían los shows en obras. Un poco más adelante, en el año 87, se hace la presentación de Ciudad de Pobres Corazones en obras. Así que, bueno, decidimos armar la misma estética del video para tener una coherencia estética, valga la redundancia. Así que monté de vuelta ese lugar denso y frío, que era todo gris, piedra, ¿no? Como frente a un edificio con unas finges así. Todo era muy acorde a la música, claro, que se escuchaba, ¿no? Imagínense que la lista de temas del show tenía, por supuesto, todos los temas del disco, pero aparte Taquicardia, Cuervos en la Casa, Corazón Clandestino, Tres Agujas, qué sé yo. O sea, ninguno para arriba. Por eso. Tan fuerte la energía de ese disco que el día que venís a presentarlo llueve. Sí, llueve totalmente, sí, sí, claro. Diluvia, trueno, se escuchó un trueno terrible. Bueno, recuerdo llegar así como con poco tiempo a este show, ¿no? Montar así muy apurado. Tengo un recuerdo. No tengo un recuerdo tan nítido como otros que he contado acá, porque no sé bien por qué, si sé, porque era de la locura de los 80. Sí, no sé, sí, no sé por qué, pero lo que sí recuerdo es que un poquitito antes de empezar, la escenografía era, como le dije, el frente de un edificio, pero en el medio tenía un alambrado de gallinero, pero grande, pero daba una cosa muy, muy fría y era, sí, como muy de mucho encierro tal. Ese alambrado estaba hacia obras, era un estadio de básquet que tenía, ¿no? Tribunas a todos los laterales. Una tribuna se anulaba porque ahí iba el escenario, pero esa tribuna se plegaba y quedaba un espacio detrás del escenario muy grande, que es el espacio de la tribuna. Sí. Entonces lo que hice fue poner este alambrado y el telón de fondo lo puse más atrás, como en la tribuna, por lo cual había un aire entre el alambre y el cordel. En un momento, cuando estaba por empezar yo, le digo a Fito: che, ¿y si salís colgado del alambre y lo cantás en el alambre? Y lo hicimos. Y fue una cosa muy impresionante. O sea, que se ve en YouTube. Se escuchó, claro, se escuchó, pero que eso es el video, es lo mismo, claro. Pero en vivo nosotros. Lo que se escuchó fue que se mandó Pompa Bye Bye, que es el tema con el que abrimos hoy. Se mandó como de audio en el oscuro. Y después... Claro, con la intro, antes de que arranque el... Claro, en el oscuro. Música, yo había puesto... Ah, tengo que contar algo que le voy a pedir disculpas con retroactivo al Palo Pandolfo. Porque... A ver. Sí, porque la banda soporte era Don Cornelio. Cornelio, claro. Y como no queríamos deschavar la escenografía y todo, pusimos un telón de boca, que es algo que yo impuse en obras más allá de lo difícil que era, porque no existía el telón de boca, era un invento que se hice de pasar un alambre de lado a lado. ¿Qué es un telón de boca? Un telón de boca se llama... Me imagino además viniendo de un plumífero como usted. Por supuesto. El telón de boca es el telón más adelante de todo. Está el telón de fondo y el telón de boca. El telón de boca es lo que cierra un escenario y nos permite ver para adentro. El telón de fondo es el que está atrás de todo. Está bien. Bueno, este era el telón de boca que no existía. Simplemente yo pasaba un alambre de lado a lado, de popular a popular, y colgaba unos telones de una tela liviana que en el apagón tirábamos para abajo y salíamos corriendo cual ratas en el tinglado, con toda la gente haciendo... ¡Ay! Que era un... Había que correr ahí entre los monitores, claro. En lo oscuro. Bueno, teníamos este telón, así que Don Cornelio tuvo que tocar delante del telón, por lo cual le quedó un espacio, claro, muy chiquito, bastante pequeño. Pequeños, claro, y tocaban su tema: si estás en la terraza, salta. Bien, ella vendrá. Sí, también. Así que Palo, perdón por ese momento, pero era así. Supo entender. Claro, sí. Bueno, así que, como les contaba, Pompa Bye Bye. Y después del oscuro aparecía Fito colgado de eso y tocaba esta canción que abría el show. A ver con qué abría Fito. Bueno, muy fuerte, ¿no? La apertura, ¿no? Con los muchachos colgados ahí en los alambres. Genial. Marcelo, perdón que te quiero interrumpir. Sí. Una vez me pareció escucharlo a Eduardo de la Puente decir que él estuvo en ese recital, no sé si fueron varias fechas, es verdad, y era sí. Más impresionante que había visto en un recital de rock. Mirá vos. Fito colgado, así que mirá, que no es elogio para... Es un elogio para los dos, porque los dos lo decidimos. Bien, entre lo Fito escuché y yo. Y esto es cierto. Muy bien. Perdón, bueno. Gracias, por gracias por y perdón por el grito del comienzo. Sí, emocionado. Sí, se puso gracias como loco, señor. Bueno, como decía antes, la lista fue bastante oscuretti, ¿no? Solamente había algunos temas que balanceaban Folly Bergère, veo que estaba. Estaba Folly Bergère, sí. El tema que hizo La con Spinetta. Temazo. Y ese, bueno, ese es un poquito más arriba, ahí va, pero después vi que viene Quasimodo. Claro. Sí. No, todo era muy deforme, la lista era deforme mal. Yo estuve, ya que estamos, hacemos un intermedio, ya que dijiste Folly Bergère, yo tuve, digamos, a punto de hacer esa apuesta, La. Ah, la que no pasó. Pena, no pasó, esa es la que no pasó, no, pero. La no noticia. Avanzamos bastante. Y homenajeando de alguna manera a Luis Alberto, me acuerdo que yo, cuando le pregunté dónde él imaginaba que esto ocurría, qué le parecía que podía ser el ámbito que contuviera ese recital, que se hizo en obras y tal, y él me dijo: ¿y si ponemos ropa colgada? Esa fue su idea. Él veía ropa colgada, que luego usó en fina ropa blanca. Fina ropa blanca, sí. Así que ya tenía ese deseo de ese momento. Bueno, muy buena su imitación del Flaco. Sí, sí, muy buena. Ah, bueno, gracias. Es un gran imitador. Acá al aire no sé si tenemos tanto, pero tenemos que explotar esa faceta. Afuera del aire es muy buen imitador. Bueno, te decía que los temas eran de esos, pero había un tema que era muy lindo, que vamos a escuchar ahora. Que era una parte tranqui del show y que creo que es un gran tema de Fito. Pasos de sol a la hora del sol, es estar en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siento el mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en el humor. Laberinto carrusel, oh, le hace bien, oh. Nada está aquí, ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Qué lindo tema, ¿no? Qué temazo. Uno de los mejores de Fito para sí, mí. Sí, no me acuerdo si había cuerdas o qué había acá, o si eras todo con las chapas. Sí, la verdad que no recuerdo cómo era. Además, la batería. Sí, esa cosa medio militar. Sí, sí. Era muy bueno. Es genial el tema. Muy bueno, muy. Me gustaba mucho y aparte tranquilizaba un poco la taquicardia general, ¿no? Que había en los temas. Pero enseguida, pasaba este momento, pero el toque, el que venía, era otro tema. Así, muy con mucha polenta, ¿no? Que vamos a escuchar un pedacito de eso también para ver la contra. Oh, a las piedras de Belén. Bueno, qué tema, ¿no? Bueno, en general. Quizás, disculpa que te interrumpa. No. Es uno de los más arriba. Arriba, dentro de todo, sí. Por eso quise Pero igual siempre todos tienen cierta, ¿no? No, además, a ver, forma de cantar. Ciudad de Puro Corazón es sí. muy arriba, tiene un riff rockero y todo, sí, pero sí, es oscuro. Sí, sí, sí, total. Pero es un tema que va para arriba todo el tiempo. Sí, sí, es sí, un, sí. Por eso, como un paréntesis. Claro, ¿no? Digamos como que. Un poquito de sol entre tanta luz. Un poquito lugar. De. Claro, claro, exactamente. Así que, bueno, el recuerdo que tengo es de mucha potencia. Así como en otros shows me gustaba, no sé, cuando hablamos de religión, me pareció el show más grosso que en el que participé. Este es uno de los más intensos y densos. Y con una carga que el público. Emotivo, claro. Claro, el público estaba realmente queriéndole dar afecto a Fito con lo que le había pasado. No sé, eso se notaba, había una complicidad, digamos, de contenerlo en el dolor que era este disco. Así que. Y la manera. ¿Cuántos sí. euros fueron? No, uno solo. ¿Uno? Sí, para mí, eso es genial. Sí, uno solo, solo. Horas, listo. Sí, sí. Sí, estuviste, solo. Lo viste, sí, sí. Perfecto, si no te jodiste. Claro, sí, uno solo. Y sí. Gente bien. Y, no, no, sí, llenísimo, todo muy bien. Tengo recuerdo así de mucha gente, sí. Y aparte, obras. Entraba mucha gente. Claro. Cuando estaba lleno, eran 5.000. ¿Y Fito cómo estuvo en el escenario? ¿Violento? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo? Bueno, sí, él le ponía una cuota más de lo. O sea, ya salir colgado y todo eso. Fue una decisión que creo que le disparó a que después se tuviera así. Tengo un recuerdo de que estuvimos haciendo de cuando salió de atrás, porque tuvo que volver para adelante, no era tan fácil pasar por donde había. Me acuerdo algo de eso, cuando fue al tercer tema, digamos, ¿no? El segundo del show en vivo. Y bueno, pero una cosa que recuerdo, a ver, de este una anécdota que me acuerdo, es que la melodía de Ciudad de Puros Corazones. Ya estaba de antes, yo la escuché y era como si dijera. Era más romántica. Era como pop. Pop, claro. Y después pasó todo lo que pasó y la desprogramó y la puso re densa y tal. Y creo que que hay una canción con la cual nos vamos a despedir. Que es la que mejor ejemplifica cómo salir de esta densidad, que es con la que nos vamos a ir. Se llama Track Track. Oh, qué hermoso tema, después muy reversionado. Es verdad.